50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del viernes 4 de junio. Realizan acompañamiento en la interrupción del embarazo. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futuro. Buen día, oyentes del informativo regional. La Consejería Mía Churqui del Hospital de Gonet realiza acompañamientos para acceder a la interrupción del embarazo. Hablamos con Maiten Agüero, psicóloga y parte de la consejería. En este momento estamos muy enfocadas en poder garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la interrupción legal del embarazo. Estamos trabajando en un equipo interdisciplinario. Hay médicos clínicos, médicos ginecólogas, trabajadores sociales y psicólogos en el equipo permanente y obviamente trabajando en articulación con el resto del hospital, el equipo que hace las ecografías, el equipo que hace las análisis de sangre, bueno, obviamente el equipo de internación. Los días de atención son lunes y jueves de 9 a 12 horas en consultorios externos del hospital. Se pueden comunicar vía WhatsApp al 221-314-2205 o a su cuenta de Instagram, Consejería IGA Gonet. Reportó para el informativo regional Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. La Asociación de Actores denunció falta de respuestas por parte del municipio. La Asociación Argentina de Actores, Delegación La Plata, publicó un comunicado donde le piden al municipio respuestas sobre el presupuesto destinado a cultura durante 2020 y 2021. Denunciaron que el mismo debió ser ejecutado y aplicado a la comedia municipal y, sin embargo, no han tenido respuestas por parte de las autoridades. Los actores aseguran que se presentaron proyectos de obras teatrales de modalidad virtual para comedia, pero no recibieron respuestas ni este año ni el pasado. Este domingo serán las elecciones en Perú. Este domingo la comunidad peruana platense podrá votar en la Escuela Francisco Guerra en calle 8 entre 57 y 58 hasta las 4 de la tarde. Quienes deseen acercarse deberán tramitar un permiso de circulación y también se recomienda llegar temprano. Radio Futura habló con Juan Carlos Quesquén, periodista peruano en La Plata. Esperemos que la comunidad pueda ir y emitir su voto, no es muy necesario, porque hoy por hoy en el Perú se está poniendo en juego un montón, ¿no? Si volvemos a lo que fue un proyecto político como el fujimorismo, que lo que quiere es prolongar el neoliberalismo. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 8 grados y la máxima de 18. Nos encontramos la próxima semana. Un servicio informativo de la región.